Quien quiere creer que lo crea, y el que no lo crea. Su imaginación viajaba en un sueño o en pinceles, inventando los colores y las formas de las cosas como las querían ver. En un jardín lleno de magias iban jugando a crecer. Descubrían la picardía y las hadas que los miran ayudando a florecer. Porque sus sueños son, porque sus sueños son, solo como sus sueños son. Déjalo creer, mírala crecer. Hoy su cuarto es un castillo, o es un barco en alta mar. Mañana será una cueva, un submarino o una nave a punto de despegar. Arquitecta de arenero, nuevo mero como él. Cirujana de muñecos, recorriendo el mundo entero en aviones de papel. Porque todo puede ser, porque todo puede ser, tal como vos lo quieras ver. Déjalo creer, mírala crecer. El sol es una bola que de día se prende fuego, que la lluvia es un gran llanto del cielo, que las nubes son copos de azúcar en el viento, que el arco iris es un tobogán, el que te lleva directo hacia el mar. Y no es un sueño, esto es mucho más, porque lo llevas a donde tú vas. Porque es un sueño son. Solo como sus sueños son. El que quiere creer que lo crea, y el que no lo crea. Seguimos escuchando lo último de Mundo Arlequín, artistas exclusivos de Radio Funka. Rogelio Camargo, qué tipo tan expresivo. ¿Me parece a mí o se te está cayendo una lagrimita? Qué lindas canciones, cuánta dulzura, ¿no? La verdad transmite mucha alegría, cuánta emoción. Estoy muy contento, muy feliz. Sí, se te nota radiante y espléndido. Sí, ya te dije que estoy muy feliz. Todos estamos felices, porque se viene la sección más esperada. Atenti, radioescuchas, las entrevistas de Quique.